La Conga, un ritmo inconfundible. Lunes por la madrugada. La Conga y su CD por más. Nunca me verás caer, soy de Titanio. La Conga, en compactos, Líder Music.